Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Muy buenas noches, aquí un lunes más de Despacio Insomnio. Lunes un poco ajetreado y con algunas cosas extrañas que nos pasaron en los últimos 5 minutos. Pero bueno, ya llegamos nuevamente aquí a la cabina de la radio de la Casa de la Cultura. Escúchenos por favor, vamos a tener 2 horas, no, ya no, como hora y 45 minutos de música. Y ya, de una, con salud. Salud. Media botella de guanchaca. Salud, Churonco. Salud, Camilo. Salud, Gigi. ¿Cómo estás? Salud, Daniel. ¿Se fue? No. Añadito, se fue. Es que se va a ver más guanchaca. Es que no, en francés, salud es hola. Camilo, es mi libre. Me le intenté sacar como pude. No, pero no quería decir eso, en realidad quería decir saludos. Hola, Chichi, ¿cómo estás? Hola, Camilo, hola, Andrés. ¿Cómo están? Bien, ¿qué tal su día? ¿Cómo estuvo? Ajetreadísimo. Fuerte. Uh-huh. Ahorita acabo de salir de la oficina, llego acá. ¿El tu día pesado? No, estúpido. ¿Pesado? ¿Un poco pesado tu día, Gigi? La rompió mi día. Parece que le fue bien a Gigi porque la rompió, dice. No, no es pesado si no la rompió bien. Bueno, comenzamos. Sí, comenzamos. ¿Qué onda? Hoy tenemos un especial rarazo, casi como lo último que pasó hace 5 minutos, sí, aquí en la cabina, ¿no? Ajá, es un especial súper raro. ¿Alguien me filtró información? No se filtra información. Ya, no se filtra información, pero igual vamos a tener una especial que habla de grupos que tienen un nombre de animales. Toda la gente ama a los animales, así que llegó la hora de nosotros. Nosotros sabemos a los animales. Sí, pues tenemos este montón de música con nombres de animales, un ecosistema. Como bien los de Hannibal Lecter, todo llega al que sabe esperar. Como era, llegó o nos llegó a nosotros. Amor a los animales. Sí, porque ajá, no, la información que se te filtró, dices, no tenía mucho que ver, no. Pensábamos que. No pensamos. Especial no pasa absolutamente nada. Igual a la gente le gustan las bandas que tienen nombres de animales. Y los animales. Estamos bien. De todo, ¿no? No hay ningún problema. Uy, sí. Pero hay full bandas, no más de las que pensábamos que tienen nombres de animales. Hay un montón. ¿Verdad? Como que todos sospechamos que esto no iba para ningún lado. Pero es que a mí me dijeron eso ayer, entonces empecé a buscar música, pero yo empecé a buscar bandas, o sea, canciones que tengan nombres de animales. Entonces, es un poco más difícil, claro. Pero después encuentras un montón de cosas. Nombres de animales, así no, como que Rufus. Sí, pero ¿cómo? Está muy difícil encontrar una canción con nombre de animales. O sea, puedes encontrar algunas, pero no todas, pues. Pero bandas se encuentran mucho. Un día conocí un perro que se llamaba Sandokan. Qué horrible nombre, por favor, recuerdo que nunca fue. ¿Sandokan? Te juro. Era un perro hermoso con el peor nombre de la historia de los perros. Sandokan se llama. Sandokan. Sandokan no es el personaje de una. Sí, de una es, pero era un novela. Perro. Ah, como también hoy me enteré que estaba comentándole a un profesor que se había visto esa película, La Gente Cipol. Ah, Cipol. Sí. De Cipol. Ajá, de Cipol. Y mi profesor dijo que, claro que sí. No, mi profesor. Mi colega que es profesor de la Andina. Dijo, claro, ¿cómo no? Sí, la he visto, ni sé qué. Y dice, y era como una caricatura, o sea, como un cómic de hace mucho tiempo atrás, que también era una película, creo, una serie. Pero era un cómic, o sea, de leer. Creo que era un cómic, ajá. Creo que me dijo él. Pero la cuestión es que yo me quedé más bien, me fijé en una cosa que me dijo, que uno de los personajes de eso se llamaba Ilia Kuriaki. Ah, ahí está. Entonces por eso sale el nombre de Ilia Kuriaki y los Valderrama. Por el cómic de la gente de Cipol. Estaba buena la película igual. Sí. Sí, está como entretenida. Ah, ya, entonces más bien les aconsejamos que vean la película de la gente de Cipol. Sí, yo creo que sí. Yo no les aconsejo nada. No les digo. Me pareció horrible. Yo no les aconsejo una película. Las actuaciones. Las locaciones, la trama. Los críticos, todo mal. Entonces mejor no, vean, no, por favor. No, más bien veanla, creo, sí. Sí, véanla, está bien, está bien. Ya, tiene, o sea, es como, se supone que es comedia, pero le falta un poco más de comedia quizás. Le falta un poco más. Pero está bien, está bien. Ya. De ley. Veamos. Entonces después de esta de la crítica y la contribución a las películas que están ahorita en cartelera. Esta que hay en cartelera medio chévere. Semanal. No hay cartelera. Chévere. No hay nada, no. Ahorita estaba viendo, a ver, vi hace como unos dos días la cartelera y no hay nada, chaval. Nada. Todos bodris. O sea, este agente de Cipol, que dicen que es medio así como entretenida, pero ahí todo puro bodri. Bueno, volvamos al especial ahora. Después sí. De la para contarles sí, un poco, bueno, para que cachen, igual desde los inicios del rock and roll han habido bandas que han tenido nombres de animales como The Birds, como, bueno, The Animals también. Claro. The Monkeys también había en los comienzos del rock and roll y también los Beatles, por supuesto, ¿no? Los Escarabajos. Ajá, entonces desde el inicio siempre ha habido bandas con nombres de animales, ha habido esa tendencia. Uh-huh. Y por eso hicimos el especial también, para un poco recopilar todas estas bandas, pero no sé, eso. Sí, recuperar las bandas, porque creo que en realidad tampoco habíamos hecho un especial de eso. Entonces, vamos. Iniciemos con bandas ecuatorianas, entonces. Nos damos con bandas ecuatorianas. Uy, banda nacional, no, con un nombre también de animal. Hay bandas nacionales con un montón de nombres. O sea, encontramos algunas. Con un montón de nombres. Hay bandas nacionales todas de música con un montón nombres. De nombres. Eso es lo más interesante. No, pero bastantes, ¿no? Un montón. Sí, bueno, cogimos ahorita como algunas que pensamos que eran las que nos gustaban, pero también hay otras bandas que se quedaron ahí. Tal vez si tenemos chance las podemos poner después de un tiempo. Sí, empecemos entonces. Ya, ¿les parece? ¿Con qué nos vamos primero? Con Tripulación de Osos. Ya. Con este tema, Un Espejo. Y bueno, esta banda es una banda quiteña conformada por Juan Andrés Bustamante en la guitarra y voz, Luis Alberto Cisneros en el bajo, Sebastián Jaramillo en la batería y Mauro Samaniego, que también lidera la banda Da Pound en la guitarra y voz. En el 2015 esta banda lanzó su disco debut Robo Hormiga. Y el disco oscila entre un poco el garage rock, el grunge y el rock alternativo, más o menos. Es eso. Entonces vamos con eso. Sí. Listo, vamos con Tripulación de Osos, Un Espejo y regresamos en Desfase Insomnio. We'll be right back. Regresamos en Después Insomnio. De lo que estábamos escuchando era Tripulación de Osos con Un Espejo. Tripulación de Osos es nueva, ¿no? Esta banda creo que lanzó su primer disco este año, ¿no? A inicios de este año. Sí, es una banda muy nueva. Es más, el 2015, sí. Exacto, en 2015 lanzó su disco debut, Robo Hormiga, lo que habíamos dicho antes. Claro, que inicialmente la banda se iba a llamar así. Robo Hormiga. Lo cual le incluía en este especial de todas maneras. Sí, no, tienen toda la razón. Tienen alguna explicación con los animales realmente, porque si no es Tripulación de Osos, es Robo Hormiga. Pero de alguna otra forma tenían que ver con los animales. Pero bien está, ¿no? Un montón de nuevos proyectos han formado este año. Estaba buena. La canción que escuché me gustó. Sí. ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Bueno, entonces sí, digamos que más o menos. Pero no, a mí sí me gustó más o menos. Está bonito. Está bonito. Estaba bonito. Bueno, entonces así sigamos con La Máquina Camaleón. Esta banda también es una banda ecuatoriana, quiteña. La canción se llama Los Beneficios de Ser Magnético. Bueno, La Máquina Camaleón es una interesante propuesta de pop rock nacida en la capital. Su historia se remonta al proyecto solista de Felipe Lizarzaburu, quien más tarde se convirtió en el camaleón y el líder de la banda. Y él se define como un personaje que utiliza una máquina ilógica capaz de crear a través de la música. ¡Qué loco! Entonces, bueno, vámonos con La Máquina Camaleón. Ya hemos puesto antes a los muchachos de La Máquina Camaleón, ¿no? Sí, un par de veces ya. Pero igual, nos vamos en esto. Como es el especial de los animales, entonces vamos con La Máquina Camaleón y Los Beneficios del Magnelín. Regresamos aquí en Espacio Insomne. Estábamos escuchando La Máquina Camaleón con Los Beneficios de Ser Magnético. Y estábamos escuchando también una historia de miedo. Sí, también estoy un poco medio aturdido porque estoy escuchando historias de miedo y unos sueños un poco extraños. Un saludo a don Rodrigo. Un saludo a don Rodrigo si nos está escuchando. Pero ¿qué pasó? Oye, tranquila, no pasa nada. Descompuso la no, padre, como cuando en el episodio de los Pitos Chocarreros del Chavo. Si sí, estás aquí, da dos golpes. No, vean, ya no, ya me dio miedo también. Vean, ya no. O sea, creemos un poco en algunas cosas un poco extrañas están pasando en la radio. Pero, bueno, por las historias que nos han contado. Porque, bueno, en parte yo personalmente sí creo un poco. Nunca me ha pasado absolutamente nada, para ser sincero. O sea, nunca he vivido ningún tipo de experiencia sobrenatural. ¿Qué te pasó? Don Rodrigo le está haciendo un... Don Rodrigo hace que me sonría. Está a la puerta. Está jaloneando los cachetes. Me está jalando los cachetes. No, pero bueno, no, por favor ya no hablemos más de Don Rodrigo. No, tranquilo, no pasa nada. Pero bueno, estábamos hablando de estudios de ultratumba, pero... Bueno, en parte más bien sigamos con las... Dale, sí. Con las canciones de animales. Sí, ahora lo que va a escuchar, sí, yo hablo ya. Don Rodrigo me inspiró. Está jalando mi lengua. Lo que va a sonar ahora es la banda Hello Seahorse. Vamos a escuchar Bestia. Caballito de Mar. Ajá, Caballito de Mar. Esta banda se formó en la Ciudad de México en el año 2005, a finales. Uh-huh. El grupo está compuesto por Lo Blondo, Denis Gutiérrez, ajá, en la voz. Oro de Neta, hijo de madre, Fernando Burgo, en los sintetizadores. Y otros más con apodos ridículos. Influencias. Ha citado varias bandas de intérpretes, ¿no? ¿Qué más? Hello Seahorse, la vocalista, ¿no? Se hizo conocida porque participó en... Sí, en el aplauso de Zoé. Ajá, pero ya había trabajado antes. O sea, el disco que ellos sacan, este disco, uh-huh, lo habían sacado ya un par de años atrás. O sea, se forma en el 2005 y en ese año lanzó su primer disco, Camilo. Sí, en ese año lanzó su primer disco, pero esta canción no creo que es de su primer disco, o me parece. Bueno, no sé. Esta canción es de el disco con el que se dieron a conocer, básicamente. No sé si será el primer disco de Hello Seahorse, pero fue el con el que se dieron a conocer. Sí, en el año 2009. Exactamente, uh-huh, en el año 2009. Y esta canción fue el primer single promocional del disco que los lanzó como a los grandes circuitos así de tocadas en México y en Latinoamérica, básicamente. Eso. Muy bien, entonces nos vamos. Bestia. Exacto, Bestia. Bestia. Nos vamos con Hello Seahorse, regresamos. Perdón. Regresamos en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era Hello Seahorse con Hello. La canción Bestia. Háblate, caballito. ¿No? Háblate, caballito. Háblate, caballito. Dice que este sencillo tuvo tal impacto que en tan solo 2 meses de su lanzamiento en la estación Radio Reactor ocupó la posición número 5 en las 105.7 canciones del 2009, algo así. Y se mereció la nominación a Mejor Canción Alternativa del 2009 en los Grammy Latinos de ese mismo año. Ah, mira tú. Ajá. Y Mejor Canción del 2008 en los Premios Indie 2009. ¿Ah, sí? Ajá, y así mismo. MTV los galardonó en ese mismo año con un premio La Zona por el álbum Bestia, del cual se desprenden 3 videos musicales. No. Ajá, Bestia, después y Criminal. ¡No! ¡Que fueron transmitidos! Ajá, ¿cómo sabías eso también? ¿Cómo era? ¡Qué bien! Es un cúmulo de información proporcionado por Andrés en este instante. Y bueno, seguimos, ¿les parece? Sí, hagámosle. Nos vamos con otra banda. Esta banda creo que es de las bandas preferidas de la lista para mí. Me gusta mucho. Y el Puma. Sí, el Puma. O Paloma San Basilio, que también pusieron ahí en la lista. O el Puma, Paloma San Basilio. Pero no, no es ni el Puma ni Paloma San Basilio, sino son Gorillaz. ¿Quiere alguien hablar de Gorillaz o hablo yo de Gorillaz? Hable usted. Ya, entonces Gorillaz es un proyecto musical británico creado en 1998 por Damon Albarn y por Jane Hewitt, una banda de rock alternativa virtual conformada por 4 personajes ficticios de dibujos animados, que son más efectos, lo hicieron más por efectos de publicidad. Bueno, ya hemos hablado mucho de Gorillaz porque los hemos puesto aquí. Entonces, más bien, vámonos con el doble, ¿les parece? ¿Un doble de Gorillaz? ¡Wow! Sí, no, porque sí habíamos pensado hacer un doble. ¿Cierto, sí, Danielín? ¿Está el doble ahí? Tal cual. Ya, buenísimo. Tal cual. Entonces, vamos con esta canción de Gorillaz de su álbum. ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama este álbum de Gorillaz? Ya no me acuerdo cómo se llama el álbum de Gorillaz. Bueno, no importa, pero nos vamos con este que es de su tercer álbum, el tercer álbum de Gorillaz, que fue un álbum donde tuvo un montón como de apariciones de no fantasmagóricas, sino de artistas, así que trabajaron muchísimo con él, desde Snoop Dogg, y también, ¿quién más estaba? Era Snoop Dogg, era Lou Reed, había un montón de gente que trabajó en este álbum, y fue un álbum así promocionadísimo. Y ¿Es Plastic bien. Beach? Exacto, Plastic Beach, yeah, no me acordaba. Y bueno, nos vamos con To Pinch, que es la primera canción de Gorillaz, y después nos vamos con Feel Good In, ¿cierto? Sí. Es la segunda en este doble de Gorillaz. Regresamos, entonces somos... Thank you. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era a los Gorillaz con un doble. Vamos con los Gorillaz con un doble, To Bing y también Feel Good Inc. Sentirse bien. Sentirse bien. Exactamente. Ahora, ¿con qué nos vamos, muchachos? ¿Alguien me puede ayudar? Sí, yo. Es bueno. Tengo un montón de papeles. No, pero peleando. ¿Estás peleando por ayudarme? Yo no participo. Ah, ya. Bueno. Por favor, desclasifica. Bueno, ya, denme. Ya, lo que va a sonar ahora es Arctic Monkeys con su canción Dance Little Liar. Esta banda se formó, es una banda británica de indie rock. ¿Qué más? Se formó en el año 2007. Ya. No, bueno, en el año 2007 sacan su segundo álbum, que fue el que forma parte, o sea, este tema que va a sonar es parte de este disco. Ya. ¿Qué más les podemos decir? Es una banda que ya lleva varios años haciendo música. ¿Y que han lanzado? Sí, han lanzado ya como 3 o 4 discos. Creo y, que 4. Uh-huh. Ajá, y es una banda que al principio tuvo como bueno, llegaron así como a ser la banda revelación en Reino Unido. Uh-huh. Teniendo, o sea, lograron cosechar muchísimos premios, pero a la crítica no les gustaba. O sea, vendieron más de 225,000 copias. Exacto. Ajá, pero a la crítica no les gustaba. ¿No les gustaba la crítica, en serio? O sea, que era una banda así que en realidad no tenía mucho como valor agregado. O sea, no había como algo chévere en esa banda. Decían que era como cualquiera de esas bandas que llegan y se van. O sea, que llegan un ratito, están ahí como, qué sé yo, un par de años y se van. Chai, dices tú. Pero después la banda, después de dos discos, la banda en su tercer disco fue... El del 2007. El que la rompió, exactamente. Y ahí sí la crítica dijo, ah, miren tú. ¿Pero en qué año se formó? ¿Alguien me puede ayudar? Es que no lo sé. No me acuerdo, se lo podemos ver, pero no me acuerdo en qué año se... Se formó en el... no sé, estoy buscando esto ahorita. Bueno. En el 2000, no sé. Bueno, queda pendiente. Ya, cuando se acabe la canción... 2002. En 2002. Ven, yo... Lleva muchísimo tiempo, no muchísimo tiempo, pero ya es bastante tiempo, más de una década. Y los miembros creo que han sido siempre... ha habido un cambio, ajá. Andy Nicholson salió, creo que era el baterista. Sí, el baterista. Sale el baterista y en los últimos tres discos ya entran con el baterista nuevo. Y ahí sí la rompen, o sea, ya la crítica dijo... Sí. Creo que este último disco, de hecho, el último que sacaron, este donde estaban todos estos grandes hits. AM. Ajá, esos de... Ajá, como que... O sea, recibido... Sí, además que era como una banda que tocaba como este punk así medio adolescente al principio, pero después ya... Medio electrónico, ¿no? Por otro lado. No tenía muchas cosas electrónicas, no, era como una... Sí, era como una... Ahora ya han tenido, meten muchísimas más cosas en sus canciones, y la banda ha tenido como un montón como de transformaciones y fases extrañas. Es más oscuro igual este disco. Sí, es más oscuro. Tiene otras cosas, ajá. Un poco más lento igual, ya no es tan rock and rolleado. Ya no está bien tampoco rock and rolleado, tiene razón. Este disco de donde sale esta canción es el que me gusta. El que cambia. Ajá. ¿Cómo? Humbug o algo así. Bueno, nos vamos. Entonces nos vamos ahorita con los Arctic Monkeys, Dance Little Liar, y regresamos en Desastre Insomnio.

esa noche en Vive Latino estuvo a reventar y dicen que fueron el concierto más, uno de los conciertos más emblemáticos de Jaguares y el concierto que rompió el Vive Latino, sí. Ahí hay un todo, un especial de, o sea, todo un disco en vivo, o sea, con un video en vivo de todo el concierto de Jaguares. Es increíble, es un concierto. O sea. ¿Puedes mandar un saludito? Claro, dale. Solo voy a interrumpir, quiero aprovechar. Un saludo a Sebas que nos está escuchando por, creo que por primera vez. Te mando un mal abrazo, amigo. Eso. Solo igual a la Ana Gómez, a Alejandra también que nos escucha y a Vanessa Bonilla que nos está escuchando en este momento. Al Andrés también me pidió que te demos los cuerazos por tu cumpleaños, Danielín. Oye, no, ¿cuánto fue los cumpleaños de Danielín? Ayer. Ah, ya, entonces de una, tenemos que hacer alguna cosa. Sigue Chuchaki, si todo sale mal es por culpa de él, ¿no? Cualquier cosa que esté pasando ahorita en este instante en la radio es solo culpa de Danielín. Ay, también un saludo a la Tao. Cierto que nos está escuchando. Chévere, saludo a la Pao. Y al Sanchito igual, que ya me puso que nos está escuchando. Buenazo. Un abrazo, hermano. Y eso, sigamos. Nos vamos, ya nos vamos con ese tema. Sí. El disco es El Equilibrio de los Jaguares. Exactamente, El Equilibrio de Jaguar. Que lo sacan en 1996, me parece, sí. Su primer disco se saca en 1996. Pues nos vamos con esta canción de Jaguares, claro, mejor lo siente, regresamos. ¿Y ahí toca Vampiro? No, después toca después Vampiro. Después toca Vampiro. Entonces, bueno, nos vamos con estos Jaguares y clávame mejor los dientes, regresamos en Despacín Sombra. Tú me hará dejar de quererte. Cada vez que tú te vas, jamás te vas, solo te pierdes. Esto es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Estábamos escuchando a los Jaguares con Clavo Mejor los Dientes y seguimos con el especial de animales, bueno, de bandas que tienen nombre de animales. Y nos vamos con una banda guayaquileña. Pero no tiene nombre de animales, es una mezcla, ¿no? Es una mezcla, pero sí, pues un saurio. Un niño saurio. ¿Qué más animal que un niño? Pero es un niño saurio. Bueno, vámonos con los dinosaurios, con este tema tonto. Esta banda es una banda guayaquileña que está conformada por Víctor Andrade en la voz, guitarra y teclado, Ricardo Pita, que ahora ha hecho su carrera de solista. Ajá. Y le va muy bien, creo, igual. Creo que ya solo se dedica más a eso. Creo que dinosaurios no existe más. Ya dinosaurios creo que no existe. Pero bueno, Ricardo Pita en la voz, bajo, teclados, contrabajo, y Aldo Maquiavelo. Maquiavelo, sí. Sí, Maquiavelo. Voz, batería, samplers y secuencias. Y más o menos una de las bandas más representativas del rock porteño, ¿no? De Guayaquil. El rock experimental porteño. No sé en qué año, bueno, vamos a buscar un poco más de información, pero por ahora vámonos con este tema. Esto es Niñosaurios con el tema Tonto desde el puerto principal. Regresamos. Thank you. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era a los Dinosaurios con la canción Tonto. Tú mismo. Y ya sabía que iba a pasar eso, pero entonces seguimos aquí en Despacio Insomne con el especial de animales. ¿Con cuándo vamos? Ahora vamos a escuchar a Cat Power. Cat Power es el nombre artístico de esta cantautora estadounidense. Que más que nació en el 72. Su música reciente puede ser adscrita al folk alternativo, aunque esta es especialmente minimalista y se ha caracterizado por explorar muchos géneros. Ya. ¿Qué más? Lo que vamos a escuchar es ¿dónde está? Ayúdenme. Power Metal. Metal Heart. Power Metal, no es Power Metal. No, es el corazón Power de metal. Ah. Ya, bueno, nos vamos con esto, con Cat Power y Metal Heart, y regresamos siguiendo esta sinzona. Ok. Y esto vamos con... Regresamos en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era a los Cat Power con su canción Metal Heart. Es una persona nomás. Hola. A la Cat Power. Ajá, es Cat Power. Acá no me importa. Acá no me importa. Y es un nombre artístico. Acá no me importa. Acá no me importa, ya son las 10. Mira, y el nombre, el nombre artístico es Cat Power y su nombre real es Charlene Chan. Charlene Chan Marshall, ajá. Charlene Mary Marshall. Ajá. Mary. Exactamente. Bueno, más bien seguimos aquí en Después Insomne y con lo que nos vamos con esta banda de post rock, seguramente. ¿Sí? Son los abuelos del post rock. Son los abuelos del post rock. Claro, los Tortoise. Los Tortoise, y con esta canción que se llama Prepare Your Coffin. Y hablando un poco de Tortoise, esto es una tortuguita. La tortuguita. Esto es una banda de post rock formada en Chicago, Illinois, en 1990. El rock, bueno, todas sus canciones, todas las que he escuchado, el rock en general tiene los temas que hacen casi en su totalidad son instrumentales, todos los que he escuchado, sí, son instrumentales, ninguno has cantado. Uh-huh. Y bueno, ¿qué más dice? Bien, y que el grupo ha ganado, ¿cómo? Son de Chicago, ajá, Illinois. Y el grupo ha ganado una significativa atención desde el principio de su carrera. Son como, todos los integrantes son como muy conocidos en la escena de Chicago, igual pertenecen a diferentes bandas y mezclan un poco de los estilos como el dub, la electrónica, le meten mucho también, muchos estilos de jazz y por supuesto el post rock, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos con esta banda, es una bandota, escuchen esto, Prepare Your Coffin. Ajá, exactamente, regresamos al desastre. We'll be right back. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Ya estamos en la parte más o menos final del programa. Nos vamos a ir un poco antes. Vamos a dejar con algo de música. Uh-huh. Para que escuchen ahí algunas otras bandillas. Pero por lo pronto nos vamos con esto. Dinosaur. Nos vamos con Dinosaur Jr. Dinosaur Jr. Esta banda estadounidense en rock alternativo. Formado oficialmente en 1985. Ahora estaba viendo un video de los manes. Ya están cuchazos. Pero están con patinetas y bicicletas. Es un cague porque hacen como unos montajes, como que le ponen la peluca porque el bajista, el guitarrista es como ya canosazo y de pelo largazo. Claro. Y le ponen la peluca como un chamo, un skater que hace unos trucazos y solo se le nota de espalda. Se ve bueno. Dinosaur Jr. es una maravilla de banda. Yo cuando la primera vez que la escuché dije, wow, qué banda más chévere. Y después, bueno, hasta como que se apagaron, ya dejaron de sacar cosas. Y hace poco, hace un par de años, sacaron un disco nuevo que la rompió. A mí me gustó muchísimo ese disco. Es buenísimo. Además que han tenido cosas, o sea, en la trayectoria de los Dinosaur Jr. han tenido cosas súper... Han habido como momentos súper extraños. Por lo menos para Jim Macy's, en su vida así artística, ha tenido momentos súper extraños porque en uno de esos lapsos extraños, él conforma una banda con Gigi Allin. Jim Macy's es el... ¿Quién es el Jim Macy's? Jim Macy's es el canoso. Ah, es el canoso Jim Macy's. Ajá. Y conforma una banda con Gigi Allin y toca un tiempo con Gigi Allin. Gigi Allin. Ajá. No con Gigi Allin. Entonces, de repente es una cosa súper extraña que haya tocado. Bueno, y él decía que fue de los momentos más bizarros de su vida y más extraños de su vida fue tocar una banda con semejante personaje. Qué focazo. Entonces, vamos con esta banda y nos despedimos de una vez, ¿les parece? Sí. ¿Sí? Sí. Gracias, Danielín. Sí, ya nos vemos. Gracias por los controles y ahorita viene la cueriza. Exactamente. Y... Bueno, muchachos, esto ha sido un programa más de Desfase Insomne. Nos vemos el próximo lunes y hasta luego. Adiós. Adiós, gracias. A continuación. Chao. Chao. Forgiveness and the flame will sit in stone.